Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Fijaos que hay una serie de fases. Primero, escuchar la voz de Jesús. Después, Él nos conoce. Nosotros le seguimos y yo les doy la vida eterna. Primero de todo, escuchar la voz de Jesús. Si no escuchamos ese mensaje, pues no podemos seguirle. Lo primero para ser cristianos es escuchar la voz de Jesús. Escuchar el reino de los cielos, la explicación que nos da del reino de los cielos. Muchas personas creen conocer lo que dijo Jesús. Sin embargo, muy pocas han leído el Evangelio, muy pocas han prestado atención a todos los sermones, etc. El siguiente paso, una vez que uno ya sabe lo que ha dicho Jesús, aunque sea el resumen más corto y más pequeño, dice Jesús, yo las conozco. Jesús es el que dice, tú eres mi fiel, tú eres la oveja de mi rebaño. Es Jesús el que nos da, digámoslo así, el lavado del bautismo y después los siguientes lavados de la confesión. Es Jesús el que dice, te acepto en mi grey. No somos nosotros los que nos purificamos a nosotros mismos y nos hacemos dignos. Es Jesús el que nos limpia, nos enriquece, nos hace dignos. Nosotros dejamos a Él hacer en nosotros. Este es el proceso de la reconciliación primero y después de la santificación. El siguiente paso es ellas me siguen. Una vez que uno ha conocido a Jesús y ha recibido el sacramento de la confesión, vamos a suponer si estaba bautizado y alejado, el siguiente paso es seguirle. Hay que cumplir los mandamientos, hay que llevar a cabo el mensaje que Él ha traído. Esto es muy importante, porque muchas personas creen que, no, yo en el último momento me arrepiento y ya está. Y desde luego, con ese espíritu, con esos sentimientos, con esa preparación del alma, con eso uno no entra al reino de los cielos. Uno se convierte para seguirle. Uno se convierte para cumplir esos mandamientos que son nuestra vida, para llevar a cabo todo lo que Jesús dijo en esos 3 años y que está puesto en el Evangelio. La conversión es para un cambio de vida. El que dijera, yo me convierto solo para entrar al reino de los cielos, pero si siguiera viviendo, volvería a mi vida anterior. Ese no podrá entrar. Y desgraciadamente, mucha gente está en este espíritu, en este erróneo, en esta errónea actitud. Y lo último, y yo les doy la vida eterna. Todo lo que hemos hecho ha sido para recibir la vida eterna. Ese es el fin de todo. La vida eterna. Uno no es cristiano para esta vida. Uno no es cristiano para simplemente vivir mejor. Si fuera así, diría cada uno que siga el camino que considere que es mejor. Nos hacemos cristianos para la vida eterna. Le seguimos para la vida eterna. Él nos habla, mis ovejas me escuchan, para la vida eterna. Cuando estemos en el lecho de muerte, 40, 60, 80 años de vida, nos parecerán un simple día. Un simple día. No podemos ver las enseñanzas de Jesús solamente por nuestra conveniencia aquí en la tierra. Esto me parece bien, esto no me parece bien, esto me ayuda, esto no me ayuda. Es la vida eterna. Por eso tanta gente no entiende el mensaje que da la Iglesia y dicen que no se adapta al ser humano. Es que es un mensaje para la vida eterna, no para este mundo. No es un mensaje con los criterios de este mundo. Todos los que estamos aquí, al menos los que estamos aquí, debemos pensar en la vida eterna. ¿Cuánta gente ha tenido pruebas en la vida de esa vida eterna? Nada más que los que estamos ahora mismo dentro de los muros de este templo, reafirmemos nuestra total, perfecta convicción, seguridad de que el día que muramos, gracias a Dios, lo que nos esperará será el juicio de Dios. El juicio de Dios será la gran alegría para aquel que vivió tratando de hacer la voluntad de Dios, aunque sea con errores, ¿eh? Pero no será algo terrorífico, será el momento de encontrarnos con nuestro Padre y hemos tratado de hacer su voluntad en la vida. Ciertamente, para el que no haya hecho eso, será encontrarse de golpe con todos sus errores y defectos, pero por lo menos los que estamos aquí, que nos esforcemos de verdad una vez más por cumplir esto, escuchar la voz de Jesús, dejar que el Señor nos limpie, nos purifique, nos enriquezca, seguirle y finalmente entrar en el reino de los cielos.